contexto de 2000 años de antigüedad, que consiste en un enterramiento, una tumba con un determinado ajuar o acompañamiento muy, muy significativo. Ese sitio arqueológico, hoy establecido como microreserva para su estudio y su protección, forma en realidad parte de un entramado de lugares cuyo registro y cuya ubicación cartográfica conforman o conformarán la carta arqueológica. Quiero señalarles en este sentido que no se muestran otras cosas más que algunas imágenes aisladas en este momento, porque esa carta está en pleno proceso de confección. Este proceso, este trabajo lo hemos iniciado hace pocos meses y tiene por delante todavía varios meses más, tras los cuales tampoco vamos a decir que la carta arqueológica haya sido finalizada. Una carta arqueológica en realidad es una tarea abierta a la permanente o a la continua posibilidad de detectar lugares que previamente no habían sido ubicados. Sí vamos a poder decir que de acá a varios meses, cuando el proyecto acabe esta primera etapa, va a estar bastante definido el perfil de esa carta arqueológica. De esta manera vamos a tener una comprensión, un conocimiento cabal de cómo son los sitios arqueológicos, en qué tipo de paisajes se ubican y cuáles son las condiciones para su estudio o su cuidado.